He aquí otro avance informativo de Frontera Noticias. Félix Contreras, director de Frontera Noticias, presenta la reflexión del coordinador de los venezolanos residentes en el departamento norte de Santander y colombianos residentes en el estado Táchira, quien con un grupo de destacados líderes se hicieron presentes para sumar voluntades junto a miles de hermanos norte santanderianos y cucuteños que se congregaron para celebrar el cumpleaños de Jorge Acevedo, un hombre de trabajo, esfuerzo, moral, rectitud, honestidad y mucha capacidad, porque Cúcuta y la frontera necesitan un alcalde como Jorge Acevedo, una esperanza para la frontera norte santandereana, concluyó el líder Néstor Solano. En este momento estamos sintiendo la enorme satisfacción de haber logrado participar en un acto en el que miles de hermanos norte santandereanos, en especial de Cúcuta, venezolanos residentes en el norte de Santander y colombianos residentes en el estado Táchira, nos hemos congregado para sumar voluntades con un propósito fundamental: echar hacia adelante el desarrollo de la ciudad de Cúcuta y de toda la frontera. Aquí no necesitamos todos, los de acá y los de allá. En la frontera hay hambre, no hay trabajo, hay desempleo, hay una crisis, hay persecución, hay abuso, hay atropellos de la Guardia Nacional. Se hace necesario que juntemos voluntades unos y otros para darle un cambio a esta situación. Desde el gobierno del presidente Santos y desde el Palacio de Miraflores con el Nicolás Maduro, se olvidaron de la frontera y se olvidaron de aquella frase fundamental del Papa, su Santidad Juan Pablo II: democracia con hambre no es democracia. Hay que dar trabajo, participación, solidaridad, amor y garantía de desarrollo a los pueblos. Y la ciudad de Cúcuta necesita, para su desarrollo y para su progreso, un hombre de trabajo, de esfuerzo, de moral, de rectitud, de honestidad y de mucha capacidad, y que se sepa rodear. Y ese es Jorge Acevedo, una esperanza para la frontera norte santandereana. He aquí otro avance informativo de Frontera Noticias.